Dedico el micro, mis palabras chico. Edito el ritmo, adicto, sigo invicto. Con mi equipo listo al 100% siempre. Tienen que tener en mente, este mes se sorprende. Con desdén desde los 20 más o menos. Hacemos aquello que vemos, sobre el tempo remo sin remos. Quiero un texto recto sin pero, sin estéreo. Coros, bolos donde estemos todos. Bombos, porros, nos quedamos tontos como colofón al menos. Sigo pleno, placentero, rap de lleno. Que me entierren con la gorra si me muero. Mis colegas, llevaros todo el sonido al cementerio. Para haceros un concierto en mi recuerdo. Yo ya lo entiendo, siento esto tan adentro. Que es mi prioridad, no vengo a dar lecciones. A minar tus ilusiones, a privarte. Voy aparte, trabajando en la maqueta. Por fracciones sin hartarme. Sin liarme con los cables y un buen par de sample, sube el máster, llega el change. Vas a ver el plan de cambio y llegas tarde. ¿A dónde vas así? Yo lo sé, sí, a ninguna parte. No soy arrogante, solo estoy avisando. Te adelanto que en mi campo soy muy majo. Hasta que salto y paso de un estado a otro en cuanto no sé. Mira, fuma de esta mierda y tose, chica. Ven a darme roces, chica, como sigas siempre dando voces. Arriba en la tarima flipa, rima más deprisa. Sin el tic-tac del metrónomo, tan cómodo. Tantos en corro, volvo groups, corto loops. Haría muchas bases más si fuera el puto Topus. Ni el Corpus Christi, ni su puta madre. Ensambla el estandarte y el compinche tu compadre. Siempre libre hasta las tantas sin un plan B. Solo el parque que nos vio crecer cumplió siempre su parte.